Mientras a usted le voy a pedir que abra su Biblia, ahí en Mateo, hermanos, capítulo 5, gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Bien, sígame allí con su vista y a la letra, dice de la siguiente manera. ¿Vosotros qué sois? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Todas las versiones traen esta palabra, hermanos? ¿Almud? ¿Sí, no trae otra palabra? Bueno, almud. Ahorita vamos a ver qué dice, ya se nos adelantaron por ahí. Bueno, vamos a ver qué es un almud. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Incline su rostro y vamos a orar. Querido Dios, en esta hora, sí necesitamos invocar tu nombre. Sí necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Sí necesitamos que el Espíritu de Dios haga sensible nuestro corazón y nuestra mente y nuestras emociones para ser sensibles a tu presencia en esta hora. Señor, que el día de hoy alguien que ande encontrando la verdad la encuentre. Que alguien que tenga una enfermedad sea sano. Que alguien que necesita que sus pecados sean perdonados sea salvo. Te pedimos por eso en esta tarde, en el nombre de nuestro precioso Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Hace algún tiempo atrás, hermanos, me llamó mucho la atención, siempre lo había mencionado, que nosotros los cristianos somos sal y luz de la tierra. Pero dije, bueno, ¿qué tanto lo estoy mencionando? ¿Por qué no hago un sermón de esto, verdad? Y pues ya me animé. Y hermanos, grande ha sido la sorpresa y la gran enseñanza que he aprendido yo primeramente a raíz, hermanos, de hacer este sermón acerca de la sal. Y cosas sorprendentes, hermanos, que la verdad, se los confieso, yo las ignoraba, aún acerca de lo que es la sal, ¿verdad? Que todos los días la como, todos los días la comemos, ¿verdad? Y lo que viene siendo la luz. Qué importante, hermanos, estas dos partes, estas dos virtudes, vienen juntas, empatadas. ¿Se da cuenta usted que habla de la sal y inmediatamente dice, habla también de la luz? Cuando Jesús, hermanos, nos dijo esto, que seríamos la sal y la luz del mundo, expresó uno de los mejores cumplidos a disposición de la humanidad. ¿Qué es un cumplido, hermanos? Es una alabanza, es algo para quedar bien con la otra persona, si no es cierto. Nosotros los hombres les decimos a las mujeres cumplidos, ¿verdad? Oh, qué hermosísima, qué bella, aunque no lo sea, pero decimos qué bellísima es. Y la gente lo recibe y dice, qué cumplido, se lo recibo, gracias, ¿verdad? Gracias. Entonces, hermanos, y es cierto, Jesús hizo eso con nosotros, que a pesar de que nosotros no somos ni tantito, hermanos, tantito cloruro de sodio, o sea, la sal, tantito, ni un grano, Él nos dice que nosotros somos una parte importante del plan de Dios para esta tierra. Nos dice que somos sal. Y va a ver más adelante por qué es un cumplido tan maravilloso de que Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Así que el cristianismo, hermano, está para eso. Para ser precisamente sal de la tierra, para darle sabor. Y vamos a ver algunas características más. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, se cuenta una anécdota que un japonés se convirtió al cristianismo y las autoridades eclesiásticas del pueblo lo llamaron y le dijeron, bueno, ¿por qué te convertiste al cristianismo si tenemos tantas religiones? Y él dijo, bueno, dice, si la religión de Confucio es suficiente, ¿por qué no se ha extendido más afuera de Japón y de China? Si él vivió miles de años antes de Cristo, el budismo, dicen ustedes que es suficiente, pero no va más allá de nuestros países orientales. ahora que es el cristianismo como religión, es mala, ¿por qué se ha extendido en todo el mundo? Y no obstante que Jesucristo predicó nada más 3 años. Por la sencilla razón, hermanos, de que el cristianismo es eso. Toma su papel como sal y luz de este mundo. Y que es capaz de ir por todas las partes, hermanos, de nuestro planeta, proclamando el evangelio para el mejoramiento de la humanidad. Para eso está el cristianismo. Somos sal. ¿A cuántos les gustaría ser sal? A ninguno, ¿no? No vaya a amargar la vida, hermanos. Es sal en el buen sentido. Mire, los romanos antiguamente decían que no hay nada más útil que el sol y la sal. Y a la sal se le conoce por 3 características muy importantes. Número 1, en primer lugar, a la sal se le conoce por su pureza, hermanos. No existe otro elemento en la tierra que sea tan más puro como la sal. Es más puro que el oro, fíjese. En su esencia natural es purísima. Decían los antiguos, las culturas antiguas, que la sal era precisamente la cosa más pura porque procedía de 2 cosas. De las cosas más puras que existen en este planeta, que viene siendo el sol y el mar. La sal se le consideraba también, hermanos, y era ofrecida como una ofrenda de sacrificio a los dioses. Fue una de las primeras ofrendas que se hacían dentro de la religión. Hasta los judíos lo usaban en sus últimos sacrificios. Pero hablando de pureza, hermanos, hoy en la actualidad, es verdad que el mundo ha reducido los niveles de moralidad, de honestidad, de honradez, de integridad. Todos los valores morales los ha denigrado la humanidad. Pero el cristianismo se ha de mantener ante esa situación en un nivel muy alto, hermanos. De manera que la forma de hablar, la forma de nuestra conducta y nuestro pensamiento debe ser como la sal. Debe ser como pura, hermanos. Recuerde que el que dijo que éramos sal es Jesucristo. Y a pesar de toda nuestra impureza, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ningún cristiano debe permitir, hermanos, el lenguaje obsceno o gestos sugestivos de manera de doble sentido en nuestras conversaciones. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo me convertí un domingo como hoy, y al otro día me fui a clases, a la escuela, al tecnológico. Estaba recién calientito yo, hermanos. Yo había sido un hombre muy grosero, muy mal hablado, pero yo les he testificado que soy de esas personas que Dios lo cambia a veces de la noche a la mañana. Yo cambié totalmente. Se me quitó esa manera de hablar. Y estábamos ahí en una reunión de amigos, de los compañeros, de los camaradas, y uno de ellos hizo un chiste acerca de Jesucristo, obsceno. Todo el mundo se rió, y a mí cayó mal, hermano. Antes yo me hubiera carcajeado, se los aseguro. Pero me dolió tanto, yo tanta vergüenza, hermanos, que me di la media vuelta y me fui. Todos mis amigos se dieron cuenta, y ese que había dicho el chiste de Jesús era uno de mis mejores amigos. Yo me fui, me cayó mal. Después se levantó y fue atrás de mí y dice: oye, ¿qué te pasó? ¿Te sentiste mal porque dije ese chiste? Le dije, sí, me caíste gordo, le dije. Dice, pues si tú, como diciendo, pues, si tú eras bien perverso también, bien mal hablado, lo era, le dije. Desde ayer soy una nueva persona. Y se los demostré, hermanos. Dije, jamás me vuelvas a contar un chiste de esos. Y ni se te ocurra, le dije. Ni te voy a reír la gracia. Andamos hasta perdiendo la amistad. Yo sí me molesté, hermanos. Nosotros no debemos de permitir eso. Que si hay alguien, hermanos, del mundo que haga chistes, hermanos, a costillas del evangelio o del Señor Jesucristo o de lo que sea, usted no lo permita. ¿Por qué vas a permitir gestos sugestivos, chistes, hermanos, de esa índole? Hermanos, nuestra pureza no es solamente interior, también la debemos demostrar exteriormente. Hay algunos cristianos que dicen chistes de rojos, colorados, de todos colores, y los escuchan y se ríen con ellos. No tenemos la fuerza necesaria moral para decir, ¿sabes qué? Cállate, eso está mal. ¿Por qué? Ah, no nos vayan a culpar de puritanos. No le hace que te digan puritano. Más vale que conserves la buena moral, porque eres sal de la tierra. Nada más por eso. Porque Jesús te está diciendo que tú eres el que le estás dando sabor a esta tierra. Eres sal. En primer lugar, hermanos, ningún cristiano también debemos de permitir, hermanos, las bromas, los chistes y también, hermanos, ciertas actividades que denigran al Evangelio. La sal también es considerada como conservador. En la antigüedad, hermanos, no había refrigeradores. La sal era usada como un buen conservador. Conservaba los alimentos, la carne, evitaba que se corrompiera, evitaba que se echara a perder. No, la sal no permite la putrefacción en la carne. Hermanos, ¿no cree que Jesucristo estaba diciendo algo muy certero? Si nosotros somos sal, hermanos, nosotros vamos a evitar la corrupción en este mundo. Si nosotros somos sal, hermanos, vamos a evitar que la humanidad se pudra. Si nosotros somos sal, hermanos, vamos a evitar que se echen a perder. Por eso insisto, hermanos, Jesús no estaba equivocado. Nos estaba diciendo nuestro propósito, nuestra finalidad de estar en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Tienen que serlo. Es cierto, hermanos, que en cualquier sociedad, nosotros como cristianos, trátese de que se trate, en cualquier lugar del mundo, un cristiano, hermanos, debe ser ese catalizador de pureza. En cualquier lugar, no haga lo que dice el famoso refrán, a la tierra que fueres haz lo que vieres. No, no, ese no es un cristiano, esa no es la filosofía del cristiano. El cristiano, hermanos, va como la sal. Esté donde esté, es la sal de allí. Es el catalizador de pureza, hermanos. Que si algo está corrompido, inmediatamente empieza a catalizar y a purificar las cosas que están alrededor. Te van a juzgar, te van a expresar, ¿qué tiene? Pero esa es tu misión aquí en la tierra. No es otra. La iglesia está en la tierra para eso. Para conservar, para que no se eche a perder la gente. ¿Cuántos de nosotros no estábamos echados a perder, hermanos? Yo soy el primero. Muchos de nosotros. El Señor nos recogió de lo peor. Y mire, gracias al Evangelio, gracias a un granito de sal que vino a mi vida, me purificó, gloria a Dios. Gracias a un granito de sal que me dijo, Saúl, vas camino al infierno, hombre. Yo estoy aquí por ese sal, por ese grano de sal. Evitó que yo me echara a perder. Evitó que mi carne se putrefactara. Evitó, hermanos, que me pudriera. Gracias al Evangelio. Hermanos, en el sentido espiritual, ¿cuántas vidas allá en el mundo se están echando a perder? ¿Cuánta gente muere, hermanos, sin sabor? Mueren, hermanos, en la peor de las enfermedades, llenos de droga, llenos de vicio, llenos de alcohol, llenos de tantas cosas. Pero, hermanos, esa carne se está echando a perder. ¿Por qué? Porque aún todavía la sal que está en la iglesia no se ha esparcido. Hermanos, la sal da sabor. La más grande y obvia cualidad de la sal es que da sabor. Unos alimentos que no tienen sal, hermanos, uno de los pleitos en los hogares es ese. ¿No tiene sal la comida, mujer? Pues no das para la sal como quieres que le eche. ¿Eh? ¿A poco creen que solamente la mujer tiene la culpa? Pues no le das, no das para el gasto, para echarle sal a la comida. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se comen la comida sin sal? Yo recuerdo cuando mi abuelito estaba hospitalizado en el seguro, me dijo, hijo, yo no aguanto la comida del hospital, la dan sin sal, es que así te la tienes que comer así, sin sal. No, dice, tráeme un salero. Le dije, no, Me regaña el doctor, ¿cómo crees? Ay, es que no me... No, y no se comía la comida, no la quería. Le digo, papá, cómetela. No, es que no tiene sal. Hermanos, por verlo comer, yo metí sal de contrabando. Así. Sí, de contrabando, le eché en la bolsa. Ojalá no me van a revisar. Y ya cuando estaba allí, esperé que la enfermera se fuera. Dije, shh, ahora sí, jefe, disfruta la comida. Hermano, lo estaba haciendo mal, desde luego. Pero qué rico comió mi jefe esa vez. Comió bien sabroso. Y dice, ay, ahora sí sabe a comida. Claro, la sal le da comida, le da, perdón, sabor a los alimentos. Si no le echamos, saben insípidos, desagradables. Si no es cierto, hermanos. Y a veces yo, a mí me gusta que la comida esté en su punto de sal. Y cuando no tiene sal, pues hermano, digo, mujer, pues échale aquí la sal, no está por ahí. ¿Saben ustedes que no acostumbramos en la mesa a tener saleros, hermanos? Necesitamos ir a más fiestas para ver si nos traemos salerito por ahí. Acostumbran a dar saleros, ¿no? Hermanos, mi esposa dice, dame esta sal. No, hombre, hermano, me arrima como un topper así de sal. Ándale, agarra la que quieras. No hace falta, digo, no escasea la sal en casa. Siempre la tenemos. ¿Y sabe qué? La sal es barata. La sal es barata, pero siempre debe estar en nuestros hogares, porque le da sabor. Comemos a gusto, disfrutamos una comida. Un gran chef, hermanos, en su cocina, un experto en la cocinero, hermanos, es un hombre que tiene el sazón. Así decimos, ¿verdad? Ese sí tiene sazón. ¿Y saben qué consiste su sazón? No en la comida que hace, no cómo lo adorna, es en la sal, hermanos, en el sabor. Ese hombre tiene sazón. Vamos a ese restaurante porque allí dan una comida sabrosa con buen sazón. ¡Gloria a Dios! Hermanos, el cristianismo está para darle sabor a la vida. Nosotros somos los que le damos sabor a la vida. Lo trágico, no quisiera mencionar esto, pero es que esta es una realidad. Lo trágico, hermanos, lo triste, es que el mundo, a nosotros la gente, nos relaciona muy seguido por lo contrario. Dicen que nosotros somos unos amargados. Sabor lo tienen allá afuera, en el baile, en la diversión. Eso sí es tenerle sabor a la vida. Dicen que el cristianismo le quita sabor al mundo. ¿Será cierto eso, hermanos? Pues van a ver que a lo mejor sí. Decía un poeta, hermanos, allá de la antigüedad, allá del año 400, un poeta llamado Juliano. Fíjese lo que dijo en su poesía. A lo mejor no anda muy errado, a lo mejor. Dijo, escuche bien, ¿han mirado la cara de los cristianos? Ojos hundidos, mejillas pálidas, pechos de tabla, pierden la vida. Sin ambición, para ellos también el sol brilla, pero ellos no lo ven. La tierra les ofrece su plenitud, pero ellos no la quieren. Lo único que desean es renunciar y sufrir para morirse lo antes posible. ¡Ah, tremendo! ¿Seremos eso, hermanos? ¿No? ¿Ojos hundidos? Hermanos, nosotros deberíamos de presentar, sí, sí nos preocupa lo que dijo este terrible, ¿verdad? ¿Cómo no lo tengo enfrente para decirle que no es cierto? Pero eso lo veían muchos cristianos. Pero es una realidad esto, hermanos. Mire, deberíamos de presentar el Evangelio tal como es, gloria a Dios. De tal manera que a la gente se le antoje ser cristiano. Es que muchas veces nos ven amargados, hermanos. Aleluya. ¿Qué? ¿Quieres que sea cristiano? Como es aleluya que está allí, que es mi vecino. No, si todo el tiempo anda triste, cabizbajo, la mujer hasta le pega. ¿Cómo quieres que yo ande como es? No, dice, mejor así estoy bien. ¿No será cierto? Ese no va a los bailes, no disfruta, no goza de la vida. ¿Sí? Siempre anda ahí mal vestido. Siempre anda todo triste, sin ilusiones, dijo aquel. Pero hermanos, será una realidad, nuestro cristianismo es así. La gente a veces dice, no, yo para ser como ella, no, gracias. Amargada, enojada todo el tiempo, echando chispas, se levanta, pero si no hallando a ver con qué pelear, hermanos. Cristianos, cristianismo. ¿Cree que ese cristianismo se le antoje a la gente? Dice, ¿sabes qué? Mejor estoy bien así como estoy. Entonces ir al infierno no le hace. Allá me voy calientito, no hay problema. No hay problema, mejor me voy para allá. Que ser como tú, no. Hermanos, el cristianismo se debe presentar tal cual es, hermanos. Que a la gente diga, hombre, yo quisiera ser como el vecino. Ah, qué bárbaros. Es que van a rendir, oh, qué barbaridad. Quisiera ser como ellos. Hay muchas anécdotas, hermanos, referentes a los mártires de la iglesia primitiva. Y hace muchos años, de veras, me vino a la mente, me acordé de una anécdota. Dicen que fue cierto, una anécdota tiene algo de certeza, y creo que fue cierto. Dicen que un general, hermanos, iba a condenar a 50 mártires cristianos para que murieran ahogados en un río. Y les había amarrado una soga al cuello y agarrados con una piedra grande, amarrados. Y los iba desfilando, hermanos, para que murieran ahogados. Se hundieran con la piedra. Y ya le formaron la valla y iban y eran 50 cristianos con sus piedras, caminando. Pero los 50 cristianos, hermanos, iban cantando una canción que decía más o menos así. Somos los 50 que vamos a morir por Cristo. Somos los 50 que vamos a morir por Cristo. Somos los 50 que vamos a morir por Cristo. Iban caminando y metiéndose al río para morir ahogados. Ese río en ese tiempo de invierno, hermanos, estaba frillísimo. Pero el general, hermanos, el encargado de ese batallón, de condenar, de encargado de darle muerte a esos 50 mártires cristianos, estaba sorprendido con la serenidad y el gozo que esa gente iba a morir. Que no tenían miedo. Y ese hombre se puso así medio nervioso y dijo, bueno, ¿qué tiene esa gente que no tiene miedo? Van a morirse ahogados. Y en eso, hermanos, que iban caminando toda la fila de los 50, hubo uno que flaqueó en la fe, de los 50. Y se hizo para un lado y empezó a llorar de miedo. Y cuando vieron los demás mártires que ese cuate se echó para un lado, dijeron, somos los 49 que vamos a morir por Cristo. Somos los 49 que vamos a morir por Cristo. Somos 49. Y el general desesperado que vio aquel que cerraba, hermanos, que avienta el casco, aventó la espada y que se pone la piedra. Dijo, no, somos 50 los que vamos a morir por Cristo. Le impactó, hermanos, la manera que los cristianos iban a morir. Se impactó y dijo, no, yo quiero morir como ellos. Pues, ¿qué tienen que no le tienen miedo a la vida ni miedo a la muerte? ¿Qué 49 ni qué nadie? Y agarró la piedra y se fue a morir ahogado, hermanos. ¡Qué tremendo es eso, hermanos! Que a la gente se le antoje ser como usted. Pero andamos con otras conductas, con otras maneras de ser. Que a veces, en vez de que la gente nos admire, hermanos, casi nos quieren cambiar de colonia, nos acusan allá. Pues no somos gente de paz, pues. Dios nos ayude, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando perdemos el sazón? ¿Qué pasa cuando la sal pierde su pureza? Pierde sus propiedades. ¿Creen ustedes que la sal puede perder su sabor, hermanos? Jesucristo sabía de eso. Puede perder su sabor. ¿Y qué dijo? No sirve más que para ser tirada en el camino y ser hollada por la gente. Pisoteada. Vamos a ver, hermanos, cómo sucede esto. La sal puede perder su sabor. Eso es cierto. El sol y el agua hacen que se pierda su sabor. Aunque es muy difícil que la sal pierda su salinidad, hermanos, sí es posible esto. Le voy a platicar algo. Los comentaristas dicen, hermanos, que los judíos levantaban sus hornos para cocer su comida, su pan, etcétera. Hacían sus hornos. Pero en esos hornos, hermanos, alrededor ponían azulejos. Pero antes de poner el azulejo, hermanos, ponían una capa de sal. Y la sal servía para conservar el calor del horno, para que no se enfriara rápido. Encima de la sal ya ponían los azulejos. Y de tiempo en tiempo, hermanos, quitaban los azulejos. Cuando ya el horno no guardaba el calor, quiere decir que ya la sal había perdido sus propiedades. Levantaban los azulejos y recogían esa sal, hermanos, ya no servía para nada. Y la probaban, hermanos, ya no tenía ni sabor, nada, nada. La tiraban a la calle. Por eso Jesús dijo, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser hollada por los hombres. Ya no sirve. Ya no sirve, pierde sus propiedades. Así que, hermanos, recuerde que lo inútil invita al fracaso. Lo que ya no sirve es para fracasar. El sentido de nuestra vida, hermanos, es ser sal. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Quiere ser usted sal? Aquí en la tierra, hermanos, somos pureza. Aleluya. Somos el sazón de la vida y somos los que conservamos, hermanos, que la gente nos echa a perder. Y qué tremendo, hermanos, que a veces dentro de la iglesia nos estamos echando a perder. Eso es terrible. Quiere decir que estamos perdiendo nuestro sabor. Estamos perdiendo nuestra salinidad. Estamos perdiendo nuestra pureza. Estamos perdiendo nuestra pureza. ¿Cuántos vinieron el viernes a la oración, hermanos? ¿Cómo les fue? Yo ando medio atarantado todavía, hermanos. ¿Me pegó la hermana? ¿Qué tal estuvo, hermana Chelo? ¿Qué mujer, hermanos? De lo que se perdieron, de verdad, se lo perdieron. Que vino la pastora Martita Valdivieso, no, hombre, nos pegó. Yo todavía me acosté llorando y le desperté llorando, hermanos. ¿De veras? El testimonio tremendo es tan bueno. Hermanos, y algo que decía nuestra hermana, debemos de limpiar nuestro templo. Tienes que ser puro. Tienes que vivir en la santidad de Dios. ¿Por qué todavía le andas jugando? ¿Por qué le andas ahí todavía haciéndole al cuento que eres cristiano y no lo eres? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? Hermanos, el sentido de la vida es eso. Necesitamos pureza, gloria a Dios. Pureza. Debemos que dar sabor a la vida y tenemos que conservar, hermanos, lo que es santo. En la iglesia primitiva, hermanos, se cuenta que cuando alguna persona, algún cristiano, hermanos, se salía de la iglesia y se le ponía en disciplina, y si esta persona quería regresar, hacían algo extraño, algo curioso. Dicen que el pastor, hermanos, de esa congregación, hacía que la persona que iba a disciplinarse, que quería regresar, se tumbara ahí en el suelo, en la puerta, se tirara así de bruces en el suelo. Y la gente que iba entrando, hermanos, pasaba por encima de él, lo pisoteaba. Había hermanos que si le tenían coraje, pues le bailaban un poquito más recio. Pero lo curioso es esto, hermanos, la gente pasaba por encima de él y él tenía que gritar esta frase, así tenía que estarla diciendo: pisoteadme, pisoteadme, porque soy sal que ha perdido su sabor. Así gritaba él: pisoteadme, pisoteadme, porque soy la sal que ha perdido su sabor. Y la gente pasaba por encima de él. ¿Qué le parece esta práctica, hermanos? No, hermano, no la aplique aquí. Yo les comento nada más esto. La gente tomaba en serio lo que era la pureza, hermanos. Y era una costumbre de la iglesia primitiva, casi nadie sabe esas cosas. Por eso le digo que cuando ya nos pusimos a estudiar, a investigar, hermanos, yo me quedé con cosas sorprendentes aquí. La pérdida del sabor, cuando perdemos el sabor, hermanos, alguien dijo por allí: yo pude haber entrado al ministerio, pero como conocí a algunos ministros, parecían enterradores, dice. Por eso no entré al ministerio. En un mundo ansioso, hermanos, el mundo, más bien el cristiano, debe ser la única persona serena, tranquila, que demuestre que tiene paz. En un mundo deprimido, el cristiano debiera ser la alegría de vivir. Cosa curiosa, hermanos, yo recuerdo que un carnaval, ya tiene varios años de ello, acabamos de salir de la escuela dominical y venía un torito de petate de este lado así. Y de repente, hermanos, se paró el del apacho, el caballo, mejor quien se paró allí, y dijo: llegó la alegría, ¿cuántos toros les bailamos? Dije: ay, joder, pues cómo nos vería la cara, hermanos, que nos dijo: llegó la alegría. ¿Cómo nos verían? El cristiano debe ser la alegría del mundo, aleluya. No cara de enterradores, guardianes del panteón. Pues hermanos, si conoces a Cristo, gózate en Él. ¿Acaso el Señor no es nuestra alegría? ¿Por qué cantan ustedes, hermanos? ¿De tristeza? Hay veces que sí, pero no es la regla. ¿Por qué cantamos, hermanos? Esa es parte de nuestra liturgia. ¿Por qué los cristianos cantan? Mira, hermanos, ayer me pasó algo. Le platicaba a mi esposa. Ayer estuve en Jacona con el Departamento de Educación Cristiana. Y me dejaron la última conferencia ahí con los hermanos. Y estábamos hablando del fervor para en los cultos. Y antes de irnos a la comida, hermanos, cantaron los hermanos del grupo de alabanza, o la iglesia ahí, cantaron un coro que yo no lo conozco, pero tiene ritmo de cumbia, movidito, hermanos. ¡Ay, Señor! Pero todos lo cantaron como siempre, despreocupados y sin ganas. Y se me quedó y dije, voy a hacer una dinámica ahorita que me toque la cosa. Se me ocurrió así de repente. Nos fuimos a comer, hermanos, ya cuando llegamos, toqué el punto eso del culto fervoroso. Dije, a ver, hermanos, vénganse, súbanse los del grupo de alabanza, que los jalo, súbanse. Y se subieron, dice, ¿qué, hermano? Canten esa, la de la cumbia, le dije, cántenla. A ver, hermanos, pónganselos de este lado, se van a poner de pie y van a cantar el canto. Le dije a los hermanos, por favor, échenle amor, calor y sentimiento aquí a este canto, porque a ver si es cierto que los hermanos saben adorar a Dios. Y que empiezan, hermanos, ¿cómo va el coro, hombre? Bueno, no se me grabó bien, pero está movido. Y le dije, échenle duro. Y ya los hermanos así, aún estando la música a su ritmo, hermanos, le dije, échenle la cumbia bonito, le digo, que se oiga. Pues aún así los hermanos callados, no cantaban. Le dije, ustedes callen, siéntense por favor, ni saben alabar. A ver los de este lado. Como vieron que había regañado a los otros, no, hombre, si le echaron más ganas, ya hasta le hacían así. ¡Qué bueno! Así debemos alabar a Dios. Ah, ahora sí cantan porque ya regaña a los otros. Hermanos, debemos de cantar a Dios. Sepa lo que al que está cantando es el arquitecto del universo. Yo les he dicho, hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos echó al mundo aquí para adorarle y para cantarle? No es cierto. Cantamos re feo. Si Dios tiene los mejores coros en el cielo, ángeles que saben cantar, hermanos. No de conservatorio, ángeles dedicados a ello que le cantan, santo, santo, santo, Jehová nuestro Dios, grande es tu nombre, y están allí. ¿Usted cree que nos va a necesitar a nosotros por el amor de Dios? No, hermanos, nos da el privilegio, el honor de que le cantemos al Rey de Reyes, nada más. Pensamos que a veces, ay, vamos a abrir los cielos, Dios tenga piedad de nosotros. No abrimos ni las puertas, hermanos. En un mundo, hermanos, así, de esa manera, el cristiano debe mostrar una actitud de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque su Señor es Dios. Más por eso, hermanos. Pero la mayoría de las veces, pues, que andamos de duelo, de luto. Eso es terrible, hermanos. Pero, hermanos, el Señor es tan grande que nos dice, ¿saben qué? Aparte de ser sal, vas a ser luz. ¿Cómo, Señor? Siento un cerillito yo. Me dices que soy luz. Si eres luz. Sí. Decían los judíos una frase. Jerusalén es la luz del mundo. ¡Ah! Así lo presumían ellos. Jerusalén. Hermanos, y no era tanta presunción. Es una verdad. ¿De dónde nos llegó el evangelio? De Jerusalén, hermanos. Por eso el salmista decía, orad por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos oran por Israel, hermanos? ¿De veras? Yo oro por Jerusalén. Oro por Jerusalén, hermanos. Oro por el país de Israel. Porque es cierto, hermanos, fueron la luz para los gentiles. Hoy en el Nuevo Testamento, la luz vinieron a ser los apóstoles. Hoy en la actualidad, en este pleno siglo XXI, la luz, ¿quiénes debe ser? La iglesia, hermanos. La iglesia es un gran honor. Así lo veo yo. Un enorme privilegio de que Cristo nos hace igual que Él. Juan, en el capítulo 9, verso 5, dice, yo soy la luz del mundo. Y nos dice que nosotros seamos como Él. Vosotros sois la luz también de esta tierra. Nos está haciendo igual que Él, comparándonos con Él, hermanos. Eso es un reflejo de su gran luz que tiene Jesucristo, aleluya. Él es la verdadera luz. Nosotros como cristianos no brillamos por luz propia, no, hermanos. Dependemos del reflejo de nuestro Salvador, porque Él verdaderamente es la luz del mundo, gloria a Dios. Nuestro resplandor, hermanos, viene de Cristo, aleluya. En nuestra vida allí debe haber luz. La luz es visible, si no es cierto, hermanos. La luz está, hermanos, para que todos la veamos. Ahora sí, hermanos, dice la Escritura, dice aquí el Evangelio, dice que la luz, hermanos, no se pone debajo de un almud. Les pregunté que si las versiones, todas decían la palabra, eso, yo anduve investigando, me costó trabajo, hermanos. Una almohada es un cajón, pero de arcilla, de lodo. Y dijo, ¿por qué Jesucristo mencionó el almud? Bueno, porque hermanos, en ese tiempo debe entender usted que no había cerillos. No, no había. Ellos hacían sus lamparitas, hermanos, con la luz. Y cuando salían ellos afuera, donde sea, hermanos, y dependiendo el tiempo, ellos ya calculaban el tiempo que se iban a tardar afuera, hermanos, agarraban la lámpara y la ponían ahí debajo de ese almud, de ese cajón de arcilla. Pero ese cajón de arcilla no era para eso, obvio. Ese cajón de arcilla, hermanos, servía para guardar líquidos y era de una capacidad casi de entre 8 y 9 litros. Entonces, cuando estaba vacía, o la vaciaban o no la usaban mucho, allí ponían la lamparita. Salían y cuando regresaban, obvio, se quedaba prendida. Entonces llegaban, hermanos, y otra vez la volvían a sacar, ahí estaba. Y la ponían en la mesa. Por eso Jesús decía, no se pone debajo del almud. Cuando está la gente allí dentro del cuarto, dentro de la casa, pues tiene que alumbrar a la gente que está allí. Tienes que sacarla y ponerla en el candelero, en la mesa, para que alumbre a todos. ¿Cuántos de ustedes están en el cajón? En el almud, en el almud. Vuestra luz brille delante de los hombres. Que los alumbre. Porque la luz debe ser visible, hermanos. Nuestro cristianismo tiene que ser visible a todo el mundo, no solamente en la iglesia. Un cristianismo cuyos efectos no salen de la puerta de la iglesia, no sirven de nada. A nadie le puede servir de gran cosa. El cristianismo, hermanos, debe demostrarse en la tienda. Allí deberemos de ser luz. Con el dependiente de un almacén, con el que vende en una zapatería. Hablando de zapatos, hermanos, me pasó algo curioso la semana pasada. Hace tiempo, yo acostumbro a hacer esto. Cuando voy en el centro y me gusta algo, digo, después que junte dinero voy y lo compro. Pero yo ya lo veo desde antes. Y resulta que pasé por una zapatería, hermanos, y vi unos zapatos y me gustaron. Dije, voy a comprarme esos zapatos. Me gustó el color, toda la forma. Y junté el dinero, hermanos, y fui derechito. Yo no fui a ver, ya fui derechito y le dije a la dependiente, deme esos zapatos, número 6. Por si alguien quiere recibir, dame una bendición, número 6. Hermanos, pasé, dije, sí, cómo no. Me medí el zapato, el izquierdo, porque fue el izquierdo. No, el color, perfecto, señorita, deme estos. El error que yo no revisé la caja de zapatos. Pagué y me fui a casa. Cuando llegué a casa, hermanos, abrí la caja y resulta de que uno tenía un color más fuerte que el otro. Y eran igual, dije, híjole, mañana voy a reclamar. Pero usted sabe la reacción, se me subió el azúcar, hermanos. Dije, ¿qué pues esta gente que vende? ¿Por qué no pusieron atención? ¿No revisaron el calzado? Mira, que ni que costaran tan barato. Y empecé a maquinar. Hermanos, al otro día fui en la mañana y llegué, señorita, y fue la misma que me los vendió. Dije, y me vio con la caja y dije, ¿qué le pasó, señor? Le dije, ¿cómo que qué le pasó? Y iba enojado, hermano. Bueno, yo iba mentalmente diciendo, le voy a decir esto y esto. Hermanos, hombre. Llegué, señorita, Dios me dio calma, no crean que llegué agresivo. Ya me calmé, dije, no, pues ¿cómo va a llegar pues en esa forma a gritar? No. Ya me fui controlando mientras iba caminando. Dije, señorita, pues vengo a regresar este par de zapatos. ¿Qué le pasó? Pues me dieron un color de uno y otro de otro. ¿Cómo? Sí. Ya lo... Ay, sí, de veras, uno más café que otro. Y pues tráigame otro par, pues yo me los quiero llevar, me gustan. Allí me esperé buen rato, hermanos, y el otro par estaba igual. Uno descolorido más que otro. Y le dije, señorita, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, pues no me gustan. Y si no hay piezas... Y me dijo, lléveselo. Que me vuelve a enojar otra vez. Dije, lléveselo, señora, así. ¿Cómo voy a andar con un zapato? Hermano, le dije, no, le digo, a ver, póngaselo usted. Y le dije, pues ya medio molesto. A ver. Dijo, bueno, dice, ¿qué quiere? Pues escojo otro. No, yo quería estos. Y si no hay estos, yo me voy. Dice, ¿de qué vamos a hacer? Dice, pues su dinero no se le va a regresar. Me dijo, pues más, hermano. Dije, que si trae una granada, ahí se las avienta, hermano. Les dije, no me van a dar el dinero. No me lo van a dar, dije yo. Dijo, no, dice, pero ahí está el gerente, si quiere hable con él. Voy. Hermano, estaba de mi vuelo, dijo, por si pasa algo más allá de los límites, dije, no hay problema, yo aquí, sí, ya lo empecé a medir. Dije, gordito, igual de mi rodada, dije, señor, pues ayúdame por si. voy más allá de los límites que tú nos permites, Padre. Hermanos, fui y le dije a la señorita, quiero regresar estos zapatos. Y me dijo la señorita, no le voy a regresar el dinero, mejor escojo otro par de zapatos. No, le dije, yo quería estos. Yo no tengo la culpa que vengan de diferente color. Señor, dice, pues no le voy a regresar el dinero. Volteé al chaparrito, se me quedó viendo. El gerente dijo, yo le autorizo que se lo regresen. Dice, no hay problema. Ay, gloria a Dios, gracias, Señor. No llegó la sangre al río. Dije, sí, hermano, miren. Nuestro caminar diario tiene que ver con cosas cotidianas, hermanos. ¿Cuántas veces usted reacciona de diferente manera? Muy humana. Ay, a mí no me hace eso. De mí nadie se burla. Ay, hermanos, usted es la sal. Usted es la luz del mundo. La luz del mundo no somos nada más aquí en la iglesia. Estamos muy fosforescentes, muy acá. No, hermano. Es en la escuela, es en el taller, es en la preparatoria. Es allí hasta practicar deportes. Hay unos hermanitos que por ahí se van a jugar, hermanos. Y, oye, ¿qué traes o qué? Se pelean con el balón, a ver. Bueno, los que vamos a jugar frontales, avientan la raqueta y, hermano, ¿qué pasó? Practicando un deporte no te justifica que tú estés diciendo malas palabras. Eres luz. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Es luz. Hermanos, nosotros debemos resplandecer en la oficina, en la cocina, en el taller donde estemos trabajando. En una cancha deportiva, en la escuela. Jesús nunca dijo que seríamos sal nada más en la iglesia, sino ¿quién? ¿A dónde? Al mundo, hermanos. Al mundo, alúmbralo. En la iglesia, ¿para qué? Allí tienen lámparas, hombre. Vete al mundo, allí necesitan que tú seas una luz. Hermanos, es allí donde nosotros tenemos nuestro lugar. Tenemos que alumbrar a la gente. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, cuando alguien me platicó por allí que un joven, Dios lo rescató, era tremendo, pandillero el muchacho, maldiciente. Y se convirtió y se iba a bautizar. Y iban en el autobús de los bautismos, llevan allá al balneario y todo eso. Y iba el pastor allí, pues, platicando con el chofer. Y iban llegando al lugar, hermanos, ya se iba parando el autobús, pero no había hecho un alto total. Y había un poco de grava. Y este muchacho, emocionado, hermanos, se bajó. Pastor, con permiso. Y abrió la puerta y se iba a bajar así caminando el autobús. Cuando abrieron la puerta, nos avienta el brinco y que se resbala con la grava. Dijo, ¡ay, joder! Dijo el pastor, ¿qué pasó, hijo? Pues te vas a bautizar y todavía. ¡Ay, pastor, es la última! ¡La última! Es la que traía, la última. Ya no más. Bueno, esperamos que así sea, hermanos. Esperamos que sea la última que te avientes. Dijo, ¿qué pasó, hombre? Te vamos a bautizar y tú todavía con eso. Ya es la última, hermano, ya. Esperamos que cambiemos en nuestras maneras de hablar y conducirnos, hermanos. La gente está viendo nuestra conducta, nuestro hablar, hermanos. Ese cristiano todavía como que habla medio corrientón, ¿no? Como que no le echa. Yo a mis hijos, hermanos, cuando traía una palabrita así, no obscena, vulgar nada más, platíquenle, pregúntenle. Yo le decía, ¿por qué hablas así? Si yo te la enseñé, es más, enséñasela al mundo. Pero si aquí en casa yo no te la enseñé, no te da ningún derecho de que hables así. Esa palabra yo no te la enseñé. Ni creo que te la hayan enseñado en la escuela dominical. No la hables, no la digas. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Porque llegan con vulgaridades a veces a la casa, a los hijos, que se la aprendieron allá en la calle, allá en la escuela. Y hermanos, debemos contrarrestar esas conductas y enseñarle al bien hablar a nuestros hijos. No el hecho de que seamos cristianos, hablemos tan corrientemente. No, hermanos, creo que muchos de ustedes van a la escuela, a la prepa, están preparados. Hablen bonito, bien, no con corrienturas, por favor, discúlpenme. No sean corrientes para hablar, hablen bien, que la gente diga, oye, pues este cuate habla bien, pues cuando menos no dice maldiciones, oye, se distingue por eso. Sí, no es cierto, hermanos. Este cuate nunca lo hemos escuchado. Le cayó la otra vez el marro encima y no dijo nada, se aguantó. Se cayó de la escalera y no dijo nada. Uy, hermanos, otros ya vieron ustedes. ¡Ay! Tenga cuidado. La luz es una guía, hermanos. Nuestro cristianismo debe ser evidente a todos nuestra manera de vivir. Una luz guía. Una luz no permite que la gente se pierda. Nosotros somos ¿qué? La luz que disipa las tinieblas, hermanos, en medio de un mundo que está oscuro. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen la fuerza moral ni el coraje para mantenerse firmes en solitario. La gente necesita ayuda, alguien que los guíe. Miren, hermanos, yo he visto algunos testimonios de ustedes que han sido líderes de sindicatos, de alguna organización, de sus trabajos, pero la gente ve algo en ustedes. Aunque sea una chispita, pero lo ve, dice, ese cuate como que nos puede guiar. Se ve que es un poco más honesto, más honrado, son bien bandidos. Mira, pero este cuate es honesto. Este sí, de verdad. A ver, ¿quién vota porque él sea nuestro líder sindical? ¡Amén! Bueno, no dicen amén, ¿verdad? Pero dicen, sí, votamos por él. La emoción me invade a veces, hermanos, disculpen. Sí, él es el hombre que nos puede guiar. Él es el más honrado. Él es cristiano. ¡Ah, entonces está bien! Pero hermanos, cuando digan, él es cristiano, no, entonces no. Oiga, pues ¿en qué papel quedamos? ¿Sí? La luz, hermanos, también es una advertencia. El cristiano debe ser la advertencia para el mundo. No se vaya a encontrar gente ahí en el cielo que diga, oye, pues yo voy a ir al infierno y tú vas a ir al cielo, ¿por qué no me advertiste? Pues no, que muy luz. Y mira, yo voy para la quinta caldera del infierno y tú ni siquiera me avisaste. Hermanos, mucha gente va a ir allá por causa de nosotros, porque no le advertimos. No fuimos esa luz que, ¡ey, peligro! ¡Te vas a perder! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te da la vida eterna! ¡Vete al cielo! ¡No vayas al infierno! Pero el cristiano, hermanos, no advirtió. No fue esa luz de advertencia. Cuidado, hermanos. El Señor, en el último versículo, hermanos, dice, para que los hombres vean nuestras buenas obras. Cuando habla el Jesús, hermanos, de las buenas obras, se usa la palabra agatos. Agatos en griego quiere decir bueno, nada más. Pero la palabra que se utiliza, hermanos, es kalos. Y kalos, hermanos, aparte de que quiere decir bueno, quiere decir también hermoso y atractivo. Dijo Jesús, cuando hagas buenas obras, hazlo en kalos. Que sea atractivo lo que tú hagas. Que no sea nada más para presumir. Que no sea nada más un atractivo para ti, no. Sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Hazlo atractivo por eso. Que la gente se emocione. Vuestras buenas obras, hermanos, no deben ser una bondad teatral de nadie. Ni de presunción de nadie. Vean cómo soy bueno. Vean cómo soy más espiritual. Vean, no, nada de eso, hermanos. Si los cristianos nos mantuviéramos como la sal, hermanos, qué bien haríamos al mundo. Mucho bien. Qué bendición, hermanos, para la humanidad cuando somos verdaderamente luz. Qué bendición. En un mundo putrefacto, hermano, falto de valores, de pureza moral, Cristo nos ha enviado, hermanos, a sazonar el mundo. Cristo nos ha enviado a iluminar el mundo, a guiarlo hacia Él, hacia la vida eterna y a preservarlo de la corrupción. A eso nos ha llamado el Señor. Si no, ¿qué, hermanos? Dicen que Alejandro Magno, hermanos, el gran conquistador, dentro de su ejército, hermanos, había un soldado que se llamaba igual que él. Era bien miedoso, bien cobarde. Y una ocasión en la guerra, hermanos, Alejandro Magno lo mandó a que se enfrentara, porque era bien miedoso. Y le gritó, adelante, lucha en el mero frente. Tú que te llamas Alejandro, si no, cámbiate el nombre. Hermanos cristianos, si no vamos al frente y no tenemos el valor y no queremos luchar, hermanos, yo creo que sería mejor cambiarnos el nombre. Nos decimos cristianos. Y no luchamos, no vamos hacia el frente. Dijo Alejandro Magno, cámbiate el nombre mejor. No me hagas quedar mal. Qué terrible sería eso. Debemos ser esparcidos a todo el mundo, es cierto. Dicen por allí, hermanos, y esto es lo último que les comento. Dicen que si se cae el salero es un presagio de mala suerte. O si se cae la sal. ¿Se han escuchado eso, verdad? Esa es una superstición. ¿A ustedes lo creen? Ah, bueno. Eso es una superstición. Pero sí le quiero decir algo más preocupante. Si un cristiano profesa la fe, se dice ser cristiano, hermanos, ¿Qué problema es si ese cristiano carece de fe? Carece de sal. Carece, hermanos, de sabor. Así que, hermanos, ¿qué es lo que somos? Sal y luz del mundo. Póngase de pie, hermanos. Usted no merecía ser eso. Pero Dios le dijo, yo quiero que tú seas igual que yo. Tú eres una persona que no tiene sabor, pero quiero mandarte al mundo y quiero que tengas sabor. Yo te lo voy a dar. Conocer el cristianismo, hermanos, es recibir la sal. Es impregnarnos de salinidad para conservarlo en pureza, para conservarlo de la putrefacción, para que la gente no se eche a perder. ¿Cuántos hermanos podemos decirle, Señor, gracias? Porque me permites darle sabor al mundo. Me permites llevar tu palabra, guiar a esa gente que está en la oscuridad. Querido Señor, en esta tarde, invoco tu nombre, Señor, dándote infinitas gracias, que sin ser yo nada, Señor, me permitiste ser esa sal. Que sin ser absolutamente andando en la oscuridad de las tinieblas del pecado, me llamaste a alumbrar al mundo, Señor. Quieres que sea igual que tú. Quieres que sea luz. Quieres que sea esa sal que dé sabor. En mi hogar, en mi colonia, en mi trabajo, en el taller, en la escuela. Que alumbre mi luz delante de los hombres. Que pueda yo guiar a muchos. Cuida mi boca. Cuida mis ojos. Cuida mis oídos, mi pensamiento. Para no pecar contra ti, Dios. Guárdame, Señor, puro. Guárdame, Señor, en santidad. Por favor, Señor. Si no, bien sería quitarme o cambiarme el nombre de cristiano. Guárdanos, Señor. Aleluya.